El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Hace un par de semanas venimos contando casi diariamente lo que está pasando con la empresa de low cost Flybondi, que todo el tiempo muestra problemas. La semana pasada en el aeropuerto de Iguazú, la cola de la aeronave golpeó contra la pista justo cuando estuvo a punto de despegar. También hay que decir que por problemas climáticos, por una llovizna encima, no pudieron salir los vuelos del Palomar. Y para hablar de lo que implica Flybondi y también el desregulamiento de tarifas aéreas, ya estamos comunicados con Andrés Junor, secretario gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Andrés, ¿cómo estás? Acá Norman desde FM La Tribu. Buen día, Norman, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Contanos cómo estás viendo un poco lo que está sucediendo con Flybondi, con esto de Iguazú de la semana pasada, con esto de suspender los vuelos en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto del Palomar. Bueno, la verdad es que creo que la palabra para resumirlo es preocupación, ¿no? Creo que todo el mundo ya está preocupado, ya sea porque cree en lo que se está diciendo de un lado o cree en lo que se está diciendo del otro. Evidentemente, cuando hay un ruido tan grande, debería sentarse las partes en la mesa y poner blanco sobre negro ya de una vez y dejar a la gente tranquila, ¿no? Porque si no, estás escuchando una campana, la otra, y creo que ya va más allá de eso, ¿no? Creo que estamos encerrados en una trampa donde depende de si le querés creer al gobierno o si le querés creer a los sindicatos, y terminás mareado, ¿no? Me parece. Cuando hablas de esto de estar en el medio, ¿a qué te referís por lo que dice el gobierno? Me refiero al pasajero, que en definitiva es lo más importante. Es el que se sube al avión, el que motoriza la industria. Entonces, si vos lo llenás de dudas, de un lado o del otro, me refiero, ¿no? Porque cada uno va a decir, bueno, el sindicalismo está... Alguno va a decir, el sindicalismo está poniendo piedras, y del otro lado, el sindicalismo estamos diciendo, no, estamos advirtiendo que hay irregularidades que tienen que ser corregidas. Esto lo vimos en los últimos días en los medios de comunicación diciendo que los gremios estaban haciendo nuevas medidas de fuerza, que era simplemente contar lo que estaba sucediendo con los low cost y también con la aerolínea bandera, que es Aerolíneas Argentinas. ¿Qué significa y cuál es la responsabilidad de Guillermo Dietrich en esto de Flybondi sí, Flybondi no? Bueno, es el ministro de Transporte, está absolutamente convencido. De hecho, en sus declaraciones, mismo el día de hoy salió en un diario importante, a sostener esta cuestión, y la verdad que creo que en lo que se difiere con él es en que el problema no es el modelo low cost. El modelo low cost está utilizado, probado y absolutamente explotado en todo el mundo. El problema es el modelo low cost tal como arrancó y tal como puso el pie en Argentina, ¿no? Que es un poco la historia nuestra, querer copiar o pretender copiar cosas que en el mundo funcionan bien, pero hacerlas a lo Argentina y hacerlas a medias, ¿no? Y hacerlas sin tener en cuenta todos los factores, hacerlas atado con alambre. Digamos que un poquito para ponerlo gráficamente, en Argentina este modelo se está implementando de una manera diferente a Europa. ¿Por qué? Empecemos por lo primero. La industria low cost se basa en tres cosas, ¿no? En como dice la palabra, bajar todos los costos lo más posible. O sea, tienen menos personal de tierra, tienen diferentes maneras de comercializar para que vos pagues tu valija, tu comida, etcétera, etcétera. Y sobre todas las cosas tienen flotas hipermodernas, para que el avión esté lo menos posible en el piso, como un auto, digamos. Si vos te lo acabas de comprar, con hacerle el service, sabés que no vas a tener que ir al mecánico. Entonces, un avión parado por desperfectos es muy caro. Entonces las low cost tienen flotas super modernas y además operan desde aeropuertos alternativos cuyos costos para operar son más baratos que los principales. Por ejemplo, Orly en París, Gatwick en Londres, usan el Prat en España, que es el de Barcelona, que ya son aeropuertos que ya tienen, digamos, un perfil low cost y así están funcionando. Acá en Argentina, la única low cost que está operando, no, no se ha sentado nunca a cerrar acuerdos con los trabajadores, como para mínimamente tener un marco de reglas en el cual tengan se sepa que están trabajando. No tiene esos aeropuertos de primera calidad alternativos, de hecho lo único que hay es Palomar, y estamos viendo todos los problemas que tiene, que no son pocos y no son poco graves tampoco. Y por último tiene una flota que promedia los 18 años de edad, que es cuando las grandes aerolíneas ya empiezan a devolver los aviones. Por eso los compran aerolíneas de segundo nivel o tercer nivel para seguir operándolos, pero claramente no tiene un avión de 18 años la performance ni la capacidad de volar tanto tiempo como un avión nuevo, por ejemplo. Claro, esto de los de la edad de los aviones también es bastante preocupante. Para decir verdad, es preocupante en como se está operando. O sea, como te dije al principio, el modelo no es preocupante, porque, a ver, digámoslo fácilmente, Flybondi no es EasyJet, Flybondi no es Ryanair. O sea, esas son empresas low cost que en el mundo tienen su modelo, es exitoso, más allá de que tienen sus grandes crisis en este momento, hay una batalla comercial enorme, sobre todo en Europa, entre las low cost y las tradicionales, etcétera, etcétera. Pero el tema es cómo se hace acá. Digamos, querer implementar algo acá con aviones viejos, aeropuertos viejos, sin ILS, sin radares, sin... Bueno, ¿qué crees que te diga? Me parece que es claro, ¿no? ¿Aplicar este modelo de low cost significa un ataque también para aerolíneas argentinas por parte del gobierno? No, en principio no. En principio los que más van a sufrir en este momento son otras aerolíneas tradicionales que vienen apostando también al país y apostando al negocio hace varios años, como puede ser LATAM, como puede ser Andes, como puede ser Avianca, que es donde más está atacando el mercado Flybondi. Aerolíneas tiene una estructura bastante más grande, bastante más dominante, que puede aguantar un tiempo más. Hay que ver también Flybondi cuánto tiempo puede aguantar estas tarifas, porque la verdad que no... Bueno, ahora hubo un aumento de combustible este año que ya acumula más del 70%. El combustible es el insumo más caro que tiene cualquier aerolínea, se llame Flybondi o se llame Lufthansa. Entonces, no se termina de entender muy bien de dónde proviene la espalda, que es el otro miedo importante, y que es la posibilidad de que una empresa que recibe ciertos favoritismos, que la verdad que es lo que estamos observando, puede ejercer un dumping, ¿no?, sobre las otras, o sea, vender por debajo del costo hasta que las otras no puedan soportar la presión, y después, bueno, cuando vos te quedás con un mercado, el precio no va a ser el más bajo, ni mucho menos, lo van a ajustar, y es lo que ha pasado, no estoy inventando nada, es lo que ha pasado en otros lugares del mundo, y que es lo que está detrás de todo esto, y que probablemente el oyente, la gente, tiene que saber, porque en definitiva... hoy puede salir un peso, que nada sale un peso, pero digámoslo figurativamente, y después cuando se resuelve el fondo del negocio, no va a valer un peso. Esto tal vez estuvo en charla con el ministro de Transporte, Dietrich, cuando eliminó el pasaje mínimo de tarifas aéreas, las desreguló. ¿Tiene algo que ver un poco con lo que estás diciendo de ahora vendemos a bajo precio, pero después cuando empiecen a quebrar todos, que es lo que vienen denunciando varias personas del sector, y lo que vos bien marcás ahora, después van a volver a subir los precios diciendo, bueno, ahora ya como vos dijiste, nos quedamos con este espectro del sector? Y la verdad que es un poco esto de la confianza en el sector empresario, ¿no? No, hay que confiar en el sector empresario, y después el resultado en todos los sectores hasta ahora no ha mostrado que se deba confiar. A priori, tocar el mínimo de las tarifas, más allá de que era un compromiso del Ministerio de Transporte que no se cumplió, y se nos dijo en reiteradas ocasiones que no se iba a hacer, golpea mucho a la UTA, por supuesto, que son los transportes de mediano y largo alcance de micros, y como te digo, por un lado, es una simple estrategia comercial, porque como se hace en cualquier lugar del mundo, capaz vendés 5 pasajes a 100 pesos y con el resto de todos los asientos del avión vos equilibrás tu ecuación. O sea, todo avión tiene un punto de equilibrio y de ahí para arriba gana y de ahí para abajo es pérdida. Entonces, si vos el avión te da para arriba no importa si vendiste 10 pasajes a 50 pesos. Serán 10 afortunados que lo compraron a 50 pesos y no vamos allá a hacer una estrategia comercial que la puede usar Flybondi, o la puede usar Aerolíneas Argentinas, o la puede usar Avianca, o cualquier aerolínea. Ahora, como estrategia comercial, es válida. Y bueno, que las empresas sean más ocurrentes y se peleen entre ellas, es válido. Ahora, si se usa como una herramienta de dumping, ahí es otra historia. Si se usa como para poder vender recontra por debajo del costo, una empresa que de algún lado está sacando la espalda, tanto política como financiera, que no se sabe de dónde, y perjudicar a las otras, eso es lo que estamos advirtiendo nosotros. ¿Vos decís entonces que Aerolíneas Argentinas no está corriendo riesgos por ahora? No, Aerolíneas no corre riesgos por ahora. Te digo, tiene más del 75% del mercado o anda por ahí, y tiene una estructura y tiene 70 años de experiencia en esto, y sobre todas las cosas tiene 12.000 trabajadores que ya la defendieron una, dos, tres y mil veces, y lo vamos a volver a hacer si es necesario. Y además sí es de rigor que tiene más conectividad que la que tenía hace un par de años, y tiene han venido aviones de primera generación, y en el caso de nuestro sindicato se ha tomado personal, pero sí es bastante, es muy preocupante para nosotros la indefinición de un plan concreto de negocios para la empresa, sobre todo en el área internacional. En definitiva, con los vaivenes que tiene la economía de este país, siempre decimos que Aerolíneas no por casualidad tiene un sector de cabotaje y uno internacional, porque se van complementando. Cuando de golpe el cabotaje sostiene el internacional y te despertás un día con una devaluación del 60% y el internacional sostiene el cabotaje. Históricamente ha sido así en un país que nos tiene acostumbrado a estos vaivenes, así que por eso decimos que el internacional, que deberían estar ya anunciando un plan de renovación de flota, porque se empiezan a vencer los leasing de los aviones grandes, preocupa muchísimo, y se lo venimos expresando a la empresa hace ya un par de años, preocupa la falta de definición en cuanto al perfil que va a tomar la empresa en los vuelos de largo alcance. En los vuelos de cabotaje es una red bastante sólida, la verdad. ¿La denuncia o el despido de Isela Constantini tiene que ver un poco con esta participación o nueva participación de las low cost? No te lo podría decir con certeza. La verdad que habíamos tenido la oportunidad de charlar con ella, pero la verdad que no es un código que se rompa fácilmente. Ella sabrá, ella y el ministro Dietrich sabrán por qué se dio esa salida. La verdad que no, si te digo, sería conjeturas. Claro. Y por último, desde Aeronavegantes, ¿qué opinan del aeropuerto del Palomar? Bueno, opinamos que estaría bueno que le pregunten también a la gente de alrededor del aeropuerto, y a la gente de Morón, a la gente de Aedo, de toda la gente de Zona Oeste, ¿no? Que está tan en contra. Pero eso sería algo vecinal, si querés. Pero en cuanto a lo técnico, es un aeropuerto que tiene una pista que está en un estado en el cual puede soportar cierta cantidad de despegues y aterrizajes, no es ilimitada, que no tiene la capacidad que tiene ni siquiera Aeroparque y Ezeiza, que no son aeropuertos de última generación, Palomar mucho menos. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo cuando hay apenas una llovizna o apenas un poco de niebla y Flybondi cancela de a 10, 12, 15, 20 vuelos, dejando a la gente en el piso, porque aparte eso es otra cosa que tiene el modelo low cost. Cuando vos compras un pasaje low cost, no mirás, pero lo que estás comprando es un contrato, y en ese contrato dice que la empresa no se hace cargo de reprogramaciones por meteorología. ¿Qué quiere decir esto? No es que no te van a dejar subirte a otro avión, pero no es su obligación, básicamente. Te quedaste sin avión y bueno, te subirás en el próximo avión que haya un lugar para vos. Pero eso, en un momento como ahora, de alta temporada, olvídate, o sea, te vas a subir en un avión, no sé, dentro de 4, 5, 10 días. Entonces la gente no sabe eso cuando compra. También es eso, ¿no? Un desafío. El argentino no estamos acostumbrados a este modelo donde nosotros creemos que compramos por X pesos y todo está incluido. Y bueno, me van a llevar la valija y me van a dar algo para comer y bueno, me van a llevar de acá para allá. cuando te das cuenta que lo que pagaste barato, y bueno, evidentemente lo pagaste barato también por algo, tampoco, yo creo que toda esa gente que le pasó todo esto, va a ser difícil que vuelva a confiar en ese modelo. Te repito, por eso la importancia de los pilares de ese modelo, ¿no? Aeropuertos con buena infraestructura, aviones de última generación, y la verdad que el récord de problemas que viene mostrando esta empresa, que es la única low cost que hay hasta ahora, en los 7-8 meses que hace que está volando, la verdad es para prender una luz de alarma, para prestar atención, ¿no? Porque la verdad es que cuando hubo una política desregulada en el país en cuanto a las líneas aéreas, que fue la segunda mitad de los 90 y la primera mitad de la década del 2000, fue con American Falcon, Dinar, Lapa, Southwest, y bueno, sabemos, aerolíneas argentinas mismo quebradas, terminaron todas en una batalla de precios, terminaron todas quebradas, y lamentablemente algunas con causas por narcotráfico, otras con un accidente, y la verdad que no es la idea que se repita un escenario de esa manera. Vos recién hablabas de accidente, recordamos el accidente de Lapa. Hay varios especialistas que están diciendo que es posible que pueda suceder lo mismo con Flybondi y con las low cost. ¿Crees que es posible que haya un accidente nuevamente de una tragedia de ese estilo? Voy a ser muy tajante con esto. Yo creo que es absolutamente irresponsable e imprudente de cualquiera que nos haya tocado trabajar en un avión decir tal empresa va a tener un accidente. Es una locura decir eso, por el simple hecho de que se puede caer un avión de Malaysian como se cayó, se puede caer el Concorde como se cayó, y la verdad que sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo. Hacer una lotería de ver quién se va a caer es una absoluta locura. Sí está claro que quienes más cumplen con los parámetros y las normas de seguridad, quienes más sólida tienen su estructura, quienes más responsables son en el mantenimiento, etcétera, etcétera, tienen muchas menos posibilidades de tener un accidente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque nosotros vamos a decir, sí, no, la verdad que tiene más posibilidad y mañana le pasa algo a otro, y a quién, o sea, ¿con qué cara vos sostenés tu argumento? Lo que estamos diciendo, sí, es que nosotros en Argentina tenemos una industria aerocomercial con una calidad y una seguridad altísima, altísima por los profesionales que hay, por el mantenimiento, pilotos, tripulantes. Entonces, ver cuando ingresa un nuevo actor y no es tan riguroso y no es tan detallista y no es tan, como dice el manual, y está teniendo problemas seguido, y problemas que no son menores, lo que pasó el otro día en Iguazú no es menor, no es nada menor. Que el avión toque la cola cuando está despegando no es menor, no es normal, no pasa seguido. Yo hace más de 15 años que vuelo en aerolíneas argentinas y creo recordar que pasó una vez en una empresa que tiene, o sea, miles y miles y miles de vuelos y casi 100 aviones, y la verdad que se ha tenido plantado de motores, problemas con la meteorología, un golpe de cola como el otro día, y bueno, sí, la verdad que a mí me pone nervioso, la verdad. Yo le pido a Dios que no pase nada, ni con Flybondi ni con ninguna, pero la verdad que pone nervioso la sucesión de hechos fuera de lo que son lo cotidiano, ¿no? Sí, el tema no es hacer una lotería o señalar, pero es esto de ajustar los márgenes a lo menos posible de estos posibles accidentes, porque es verdad que cualquier aeronave puede tenerlo, pero también hay que tener en cuenta que esto de ajustar los requisitos de seguridad, o mejor dicho, los máximos requisitos de seguridad necesarios. Hay que decir que el fiscal Franco Picardi le pidió al juez federal Sergio Torres que evalúe la posibilidad de suspender todas las operaciones de Flybondi, justamente enmarcado por lo que vos contaste recién y lo que contamos al principio de la nota sobre lo que pasó en Iguazú. Andrés, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos pendientes de todo lo que suceda también con las tarifas aéreas. Muchísimas gracias a vos. Buen día. Que tengas buen día. Estábamos comunicados con Andrés Junior, secretario gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, por este tema de las low cost de Flybondi y el aeropuerto de El Palomar.